divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Calma, benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas, tan laceradas, por mí clavadas en una cruz. En este valle sean mi guía, mi alegría, fiel norte y luz. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré, más penitente hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa, suspira ansiosa, Señor, por ti.